Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Con ustedes está aquí tu programa Made in Metal, uno de los últimos programas de este año 2019. Yo soy Tony González y te estoy invitando a que te pases conmigo dos horas de mucha música y muy buena. Quiero comentarte que estamos transmitiendo todos los miércoles de 11 a 1 de la tarde en España, en Sol y Rabia y Revi Radio, los miércoles de 10 a 12 de la noche en Asalto Mata Radio Rock, y también los miércoles, pero un poquito antes, de 8 a 10 de la noche en TNT Radio Rock, con repeticiones los viernes a las 10 de la mañana y con el nacimiento del lunes a las 00 horas. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes y también en nuestra web, en la sección de radio. Nuestra web es madeinmetal.es y madeinmetal.net, pero también tenemos una buena presencia en redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Twitter como Made in Metal Hoy. O sea, que si nos buscas, nos encuentras. Y a veces, a lo mejor, si eres rockero, metalero, si te gusta la buena música, ni siquiera nos tienes que buscar. Es bastante fácil encontrarnos porque somos Made in Metal. En nuestro programa del día de hoy vamos a tener un programa especial que está dedicado al 25 aniversario del Club de Adictos a Deep Purple, que es un club que se fundó en Vigo, en Galicia, hace 25 años, nada menos, por Carlos Fernández. Y es un club del cual yo soy miembro, si la memoria no me falla, desde 1996 o 1997, o quizás un poquito antes, es que a mí los números se me dan muy mal. En cuanto a la música, en el programa de hoy vamos a tener música de aquellas bandas, no solamente Deep Purple, sino de aquellas bandas que han formado los músicos que han estado en Deep Purple y los músicos que han estado en las bandas con los músicos que han estado en Deep Purple. Y posiblemente, si nos alcanza el tiempo, incluso pongamos música de cuando estos músicos no habían llegado a Deep Purple. Todo está dependiendo del tiempo que tengamos para contarles todas las cosas que les tengo que contar en esta celebración que ha pasado durante todo este año 2019 del 25 aniversario del Club Adictos a Deep Purple. Y vamos con la música. Yo recuerdo que cuando contacté con el Club de Adictos a Deep Purple en 1996, ya yo llevaba muchos años escuchando a la banda. Yo comencé a escuchar Deep Purple cuando estaba en la secundaria, como tal vez le pasó a muchos de ustedes. Y yo recuerdo que el primer encuentro que tuve con Deep Purple fue a través de un programa de radio que había en Cuba que se llamaba Now, que era un programa que se ponía por la mañana y se retransmitía por la noche, y era un programa donde básicamente los textos eran textos para criticar a los Estados Unidos y criticar al imperialismo. Entonces todo aquello lo sazonaban con música americana, donde había mucho de los Jackson 5, había mucho del soul, había mucho del pop, y a cada rato ponían una canción de Deep Purple que era Highway Star. O sea que aunque yo conocía Smoke on the Water, la primera canción que realmente oí sistemáticamente fue Highway Star. Hay una versión magnífica que es la versión del Made in Japan, pero yo recuerdo que la versión que ponían era la versión del Machine Head, que es la versión que vamos a escuchar aquí. Pues sí, les estaba contando que la primera canción que yo oí sistemáticamente fue Machine Head. Sin embargo, la primera vez que yo tuve un encontronazo con Deep Purple de verdad fue cuando un amigo mío del colegio, ya estaba yo estudiando el primer año de la carrera de magisterio, y ese amigo, que se llama Oscar Estalella, que le perdí la pista a partir del segundo año de la carrera, así que imagínense ustedes, hace años que no sé de él. Ese amigo, Oscar Estalella, me dijo que él tenía un amigo, él había estudiado en la Escuela Militar Camino Sin Fuegos, y que tenía un amigo que tenía el Made in Japan, que era un magnífico disco. Primero, tenía otro amigo también, que no recuerdo si había estudiado en Los Camelitos o no, que se llamaba Nelson Solanel, y con él pude grabar en cinta una copia de las cintas de él, que creo, si mal no recuerdo, que era el Burr y el Stormbringer. Y en aquel momento, Oscar Estalella me decía que la canción Burr no le gustaba. Sin embargo, con el paso de los años, ha sido Burr una de las canciones que se ha mantenido con más fuerza dentro del repertorio de Deep Purple, pero además de otras bandas, y que se escucha magníficamente cuando se toca todavía. Vamos a escuchar una de las versiones de Burr. En la medida que yo comencé a valorar la importancia de la batería dentro de la música y dentro de la música rock, comencé a valorar el trabajo que Ian Paice hace aquí en Burr. Ian Paice es zurdo y el trabajo que hacía con la mano derecha era magnífico. Pero además el trabajo general de Ian Paice es un batería estelar. Vamos a escucharlo. You know we all know. Acabamos de escuchar Bird y la historia continúa cuando me habían comentado que un amigo que se llamaba... ¡Ay, mi madre! Sus hermanos se llamaban Pavel y Alexei y creo que se llama Rolando. Rolando, Pavel y Alexei, pero era Rolando el amigo de mi amigo Oscar. Y fuimos allí a grabar también música de Deep Purple, entre otras bandas. Yo hice una magnífica amistad con Rolando, después Alexei y Pavel, personas a las cuales también les perdí la pista con el paso del tiempo, sin embargo no a la música. Y él me llevó a casa de otro amigo que se llamaba Chávez, que tenía el Made in Japan de Deep Purple. Y yo recuerdo que el tal Chávez, ese chico vivía en un quinto piso, en un edificio del Vedado, un apartamento muy grande, y tocamos la puerta de su casa y me dice, no sé, la madre, el padre, el amigo, el hermano, hola, ¿qué tal? Y el Chávez, bueno, Chávez está en su cuarto, pasa. Y el cuarto estaba al final de un pasillo, y cuando iba caminando con el pasillo en dirección a la puerta de la habitación que tenía la puerta cerrada, yo sentía como retumbaba aquello y sabía ya que lo que estaba retumbando era el Made in Japan. Y recuerdo que al entrar a la puerta estaba sonando el Made in Japan a todo volumen y ya quedé prendado del Made in Japan, al que considero, junto con la edición nueva del The Song Remains the Same, los dos mejores discos en directo que he escuchado jamás en mi vida. De este Made in Japan, como les digo, se han hecho varias reediciones y algunas de ellas con los conciertos completos, no el original, que era un doble álbum con uno de los conciertos fundamentalmente seleccionado. Se ha hecho ediciones con todos los conciertos completos, se han hecho ediciones con temas extra, pero indudablemente sigue siendo una de las versiones más interesantes, la versión del Smoke on the Water del Made in Japan, aunque también hay otras versiones geniales. Y yo recuerdo que me gustó muchísimo aquella versión de Lazy y también la de Child in Time del Made in Japan. Si tú empiezas escuchando Deep Purple por el Made in Japan, te darás cuenta que después de eso no hay mucho más, aunque sí hay otro directo que es genial, del cual hablaré en su momento. From the last album tells the story of how we recorded it and what went wrong when we did it. Happened in Switzerland. The song's thing called Smoke on the Water. así. Es Medi Metal. Medi Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Yo soy Tony González. Escúchanos. TNT Radio. Esto que suena, esto que escuchas, se llama Sol y Rabia Radio. 24 horas con el mejor rock estatal. Detrás de cada canción escuchada hay montones de historias. Hay montones de historias, no solamente las mías, las de todos y cada uno de ustedes, que me gustaría que compartieran, no sé, en el canal de iVoox, en el de iTunes, en el Facebook, donde ustedes quieran, con relación a la música de Deep Purple o a la música en general. El caso es que fueron pasando los años y después vinieron los discos de Rainbow, vinieron los discos de Ronnie James Dio, vinieron los discos de Glenn Hughes, y vinieron los discos de la Ian Gillan Band. Y yo recuerdo los discos de Ian Gillan Band, sobre todo porque fue mi amigo Emilio Valdés quien, gracias a él, tuve yo la oportunidad de escuchar a Ian Gillan Band. Les estoy hablando de un país donde aún a estas alturas todavía no salen discos en las tiendas de bandas que no sean cubanas. Sí, hubo un tiempo que había discos de bandas checas, de bandas polacas, de bandas del campo socialista, pero de bandas realmente de rock y de metal. Incluso llegaron a venderse discos de Stevie Wonder, el disco de Stevie Wonder, The Woman in Red, pero discos de metal, cero. Y músicos de esta calidad, cero. Así que nada, todo teníamos que conseguirlo, como mismo lo conseguían los españoles aquí dentro de la época del franquismo. Un amigo tenía un amigo y el amigo tenía un amigo, y así ibas reuniendo todos los meses hasta que te comprabas el disco. Pero en Cuba ibas reuniendo todos los meses hasta que encontrabas a alguien que tenía a alguien que tenía a alguien que le había traído el disco, y ese disco que ya había escuchado 200 veces y lo había prestado otras 300, a lo mejor tú lo podías comprar y hacerte dueño de ese disco. El caso es que en 1996 yo encuentro en una revista, no recuerdo si fue la Popular 1 o la Heavy Rock, el anuncio del club de adictos a Deep Purple, y les escribo para ver cómo era la situación. Y Carlos Fernández me respondió, y ese fue el inicio de una larga amistad. Cuando aquello sucedió, no estaba, ya habían pasado más de una década de la reunificación de Deep Purple, pero realmente lo que estaba ocurriendo en el momento que contacté con el club de adictos a Deep Purple era más bien la entrada de Steve Morse a la banda y el disco Perpendicular. Vamos a escuchar una canción del Perpendicular, que es un disco maravilloso. Escuchemos. Name is injustices that he had suffered in his life. His wife and kids and foster dogs and neighbors raising Cain and causing strife. They were forever whining, bleating, howling, yapping, screeching, moaning, crying, laughing. He fed them well. Estaba contando cómo conocí al club de adictos a Deep Purple, pero pocos meses después, un miembro del club de adictos a Deep Purple, José Ferrera, no recuerdo bien si fue en viaje de bodas, el caso es que fue con su esposa, fue a Varadero y como los socios del club de adictos a Deep Purple, que éramos dos, estábamos en La Habana, Lesmes Jardines y yo, Tony González, pues decidió darse un viaje a La Habana. Y allí nos traía una preciosa, lo digo preciosa por apreciada, no porque estuviera linda, una preciosa copia del Perpendicular de Deep Purple. Yo estaba esperando ese disco, pero nada, como la situación que les explicaba anteriormente, los discos podían demorarse meses en llegar a Cuba y en algunos casos años. Y en algunos casos ni siquiera meses ni años, ni siquiera llegaban. Así que nada. El Perpendicular estaba ahí y yo recuerdo que hubo una canción que nos gustó mucho a ambos de primera instancia, que fue Sometimes I Feel Like Screaming, que es la que vamos a escuchar. Your name. Again, I'm missing you. You won't be el club de adictos a Deep Purple está celebrando su 25 aniversario y lo termina de celebrar este año 2019 con la edición número 50 de la revista Hush Magazine, que es en estos momentos la única revista en papel que representa a un club de fans de Deep Purple y la saga púrpura. En su momento, en aquellos años 90, en la revista Hush aparecían las direcciones no solamente de la Deep Purple Appreciation Society, sino también de todos los clubs, porque Carlos Fernández comenzó a estrechar lazos con todos los clubs de adictos a Deep Purple y a su saga en todo el mundo. Y así, también yo, viendo las direcciones, comencé a contactar con los diferentes clubs y recibí respuesta de un club de fan de Ian Gillan y también de un club de fan de Glenn Hughes. Yo no recuerdo en estos momentos los nombres de estas personas, pero sí les tengo que agradecer que fue este club de fan a Glenn Hughes quien me mandara un disco, un CD de un disco de Glenn Hughes. Este disco fue el Feel, y yo recuerdo que es uno de los discos más soul de Glenn Hughes, y una de las canciones realmente soul es una que se titula Coffee and Vanilla. Y yo recuerdo que tanto a Lesmes Jardines como a mí nos gustaba mucho esta canción, Coffee and Vanilla. Además, es algo que les quiero comentar a todos los oyentes. Glenn Hughes ha tenido un momento soul y ha tenido un momento hard rockero y ha tenido un momento tocando diferentes estilos musicales. Y para mí, realmente no importaba qué tipo de música tocara Glenn Hughes, porque Glenn Hughes, además de ser un bajista excepcional, es un cantante fuera de liga. Tocara lo que tocara, cantara lo que cantara, aquello sonaba maravilloso. Incluso cuando estuvo cantando con Black Sabbath, también aquello sonó muy bien, pero de esto te voy a comentar en el próximo parlamento. Vamos a escuchar Coffee and Vanilla. We sit at the table, oh, yeah. Made in Metal con Tony González. Esto que escuchaste fue Coffee and Vanilla de Glenn Hughes, de Disco Phil. Glenn Hughes ha estado girando durante este año 2019 y también el año pasado, 2018, haciendo la música de Deep Purple. Y realmente no es que esté girando porque se le acabó el repertorio, no, no, no. Si ustedes ven la discografía de Glenn Hughes, se darán cuenta que es magnífica discografía. Incluso cuando estuvo en Black Sabbath tocando en el Seven Star, y yo recuerdo una canción del Seven Star que me gustó muchísimo también, pero ahora mismo pensando te diré cuál es y la vamos a poner también. La canción es In For The Kill, que es la canción que abre el disco Seven Star de Black Sabbath. Fue allí donde yo me di cuenta, y después cuando el Born Again de Ian Gillan, fue allí cuando yo me di cuenta que Black Sabbath quería que los cantantes que estuvieron en Deep Purple estuvieran también en Black Sabbath, pero aquello no funcionaba. Solamente funcionó con Ronnie James Dio, que fue capaz de cambiarle a Black Sabbath el estilo por completo, y durante su época fue genial con el Mob Rule y el Heaven and Hell, sobre todo. Vamos a escuchar esta canción del Seven Star de Black Sabbath. el club de adictos a Deep Purple se había fundado en el año 1994 y a principios de este año 2019 le hicimos una entrevista a Carlos Fernández. Así que nada, yo les voy a contar lo que Carlos Fernández me contó, y esta entrevista ustedes la pueden ver en nuestra web Made in Metal en la sección de entrevistas, entrevista a Carlos Fernández. Yo le había preguntado si alguna vez había pensado que llegaría tan lejos en el tiempo. Cuando él fundó el club de adictos a Deep Purple, ¿cuál fue realmente la intención? Y entonces él me responde que en aquel momento ni se lo planteaban, pero que una idea tenían clara: si quieres hacer algo duradero, tienes que contar con gente con las mismas afinidades musicales y escapar del individualismo. Por eso siempre tuvimos o tuvieron vocación de colectivo. Yo la tuve también a partir de la entrada en 1996. No hay censuras en la revista, hay una total libertad a la hora de proponer actividades y escribir en la revista, y el club tuvo un crecimiento imparable de socios y la historia se fue haciendo año tras año, y cumplir 10, 15, 20 años fueron hitos importantes que nunca ellos se pudieron llegar a imaginar como directiva del club, ni nosotros tampoco. Uno de los logros del club, los más evidentes, no solo para los miembros, sino para todas las personas, es poder tener a Deep Purple en vivo, celebrar un aniversario con Jan Pais, recibir desde Japón una llamada de Richie Blackmore, e incluso celebrar el 25 aniversario con un concierto de los históricos Storm, que son considerados los Deep Purple españoles. Pero además, ellos también han hecho, y digo ellos, podía haber dicho nosotros, pero realmente te voy a contar que fueron ellos, porque yo no participé el Hush Festival, que se celebró, a ver si tengo aquí la fecha, el sábado 26 de octubre del 2019 en el Club La Iguana de Vigo, y que espero que todos los años haya un Hush Festival a partir de este año. Vamos a continuar con la música, y estábamos hablando de Len Hughes, y yo te cuento que la primera canción que yo escuché y el primer disco que escuché de Glenn Hughes fuera de Deep Purple no fue uno de los discos del solista, sino el disco de Glenn Hughes y Pat Travell, que sencillamente se llamó Hughes and Travell. Vamos a escuchar una canción de este disco. Esta canción se titula Look in Your Eyes, de Look in Your Eyes, y escuchen la que realmente canta maravillosamente Glenn Hughes, como siempre. that song from the Stormbringer album, Lady Double Dealer. Finalmente, en el año 2000, pude venir a España por primera vez gracias a un socio del club de adictos a Deep Purple, Marcos Rubio, que creo que ya en estos momentos no es asociado, pero en aquel momento lo era, pero yo lo conocía por otras razones. Lo conocía por un amigo común, Carlos Rosa Echevarría, y él comenzó, no Carlos Rosa, sino Marcos Rubio, comenzó a organizar festivales en aquel ya lejano año 2000 y estaba organizando el Lorca Rock. Así que nada, gracias a Marcos Rubio, que es un amigo mío al que le debo muchísimas cosas. Yo nunca podré pagar, ni con dinero, ni con cariño, ni con amor, todo lo que Marcos Rubio ha hecho por mí. El caso es que, nada, y todo esto comenzó cuando en el año 2000 él me invitó a venir a España para disfrutar del Menos Rock y un mes después para disfrutar del Lorca Rock. En ese viaje tuve la oportunidad de acercarme a Vigo, donde Carlos Fernández tuvo la gentileza de alojarme en su casa y además tuvo la gentileza de preparar una fiesta con los socios del club de adictos a Deep Purple en una costa. Yo recuerdo que estaba en la costa y como estaba casi que acababa de llegar de Cuba, qué frío yo tenía ahí en la orilla, eso que estábamos en pleno agosto, pero aún así. Y también recuerdo que José Ferreira me llevó un día a la playa y allí estuvimos jugando algo parecido al badminton. José Ferreira tenía a su niño pequeño que caminaba un poquito pero no hablaba, y yo recuerdo que me la pasé muy bien. Y recuerdo que Carlos Fernández, que me enviaba la revista Hush gratuitamente y me estuvo enviando la revista Hush gratuitamente todo el tiempo que yo viví en Cuba hasta el año 2010, sin pedirme ni un céntimo, pero además de mandarme la revista, cada vez que iba alguien para allá, para Cuba, él me mandaba un montón de música, de esa música que tanto necesitábamos. Incluso cuando estuve ahí en su casa, me dijo: mira, Tony, puedes grabar toda la música que tú quieras, puedes llevarte las revistas que te faltan, puedes escuchar. O sea, y una generosidad increíble. También le estoy muy agradecido a Carlos Fernández y al Club de Adictos a Deep Purple por todas las atenciones prestadas. De ahí he hecho magníficos amigos. No solamente me estoy refiriendo a Carlos Fernández, sino también a Susi y Noli, quienes fueron magníficos anfitriones, además de Carlos Ferreiro y la que era en aquel momento su esposa. Yo recuerdo que la madre de la esposa, o sea, la suegra de Carlos Ferreiro, me decía: Tony, ¿qué es lo que falta ahí en Cuba? Y dice: oye, ahí en Cuba falta de todo. Dice: oye, si yo te doy una botella de aceite, tú te la puedes llevar. O sea, que la mujer quería que yo me llevara para Cuba botellas de aceite. Pero bueno, ¿cómo iba a meter en una maleta una botella de aceite? Y además, cuando en la aduana vieran una botella de aceite de oliva, aquello se quedaba por allá. Y yo recuerdo también que Susi me preguntó: oye, de medicinas, ¿qué es lo que pudieras necesitar? Yo le dije: bueno, mira, de medicinas, medicinas genéricas, ¿no? Aspirina, paracetamol, ibuprofeno, agua oxigenada. Y me dijo: no te preocupes, yo te voy a comprar las medicinas para que tú te las lleves para Cuba. Y también recuerdo que la mujer de José Ferreira, Lucy se llamaba, me dijo: Tony, ¿hay algo más que tú puedas necesitar? Y dije: chica, mira, si tú supieras, mi madre necesita agujas de coser, porque agujas es algo muy difícil de encontrar en Cuba, agujas de coser. No te preocupes. Y me llevó y fue ella quien compró, porque ¿cómo sabría yo qué aguja de coser comprar? Pues nada, son acciones que, miren, son una tontería, pero significan tanto para la persona que los necesita. Por eso siempre hay que ser solidario. Pero voy a hacer un matiz. Yo prefiero ser solidario con las personas a las que conozco, con las personas a las que siempre he ayudado. Y si es una persona que me ha ayudado a mí, siempre podrá contar conmigo. Y todo esto es, aunque es aparte de la música, también ha sido la música quien me ha ayudado a pensar de esta manera. Así que vamos a continuar con otra canción. Mire, voy a escoger una canción del Burning Japan Live de Glenn Hughes. Para ya cerrar este capítulo de Glenn Hughes, escúchenla ustedes, una de las canciones de Deep Purple tocada por Glenn Hughes ya muchos años a. Yeah! Let's get nasty, boys, come on. We'll be right back. estamos haciendo un programa especial, nuestro programa especial número 10, que coincide con el 25 aniversario del club de adictos a Deep Purple. Y ha sido un club que en estos 25 años ha tenido innumerables logros. Por ejemplo, la existencia del club de adictos a Deep Purple fue clave para que Deep Purple incluyera España en cada gira, como manifestó el propio Roger Glover en una ocasión. Siempre se trató con respeto a los músicos y tuvieron el 100% del apoyo en todo lo que hacían, y ellos devolvieron ese apoyo al club. Deep Purple invitaron a los camerinos a miembros del club de adictos a Deep Purple en cada gira. Richie Blackmore invitó a miembros del CADP a encuentros personales y a un castillo inglés. Nada, Ian Paice estuvo en la sede del club, un histórico encuentro personal con David Rosenthal y Chuck Burgi en Vigo, y también hay una estrecha relación personal con Johnny Bolling, el hermano de Tommy Bolling, y su albacea Trace King. La familia Bolling son fabulosos y cada año invitan a los miembros del club de adictos a Deep Purple. No sé si alguno de los miembros ha podido ir a Iowa, a la ciudad de Sioux City, al memorial por Tommy Bolling. Realmente Iowa es un estado perdido de la Unión Americana, y creo que quien han puesto a Iowa en el mapa más que el propio Tommy Bolling ha sido Slipknot, que es una banda que es de ahí. Y nosotros aprovechamos para recomendarte que el anterior especial que hicimos al 25 años del Club de Adictos a Deep Purple es un especial con la historia de Slipknot, que te invitamos a que escuche. Lo puedes encontrar en nuestro canal de iVoox y también en nuestra sección de programas especiales de nuestra web madeinmetal.es. El caso es que en el Museo Tommy Bolling de South Sioux City en Iowa está Hush Magazine, que fue la revista mundial que en su momento mejor trató la memoria de Tommy Bolling y la única que realizó un extenso especial a la figura de Tommy Bolling, donde participaron músicos que tocaron con él, y el agradecimiento es mutuo. También en los primeros años 90, en la época pre-internet, como les había comentado al principio, había una treintena de club de fans repartidos por todo el mundo, de Deep Purple, Richie Blackmore, Rainbow, Glenn Hughes, Ian Gillan, Tommy Bolling y Joelin Turner, y cada club editaba un fanzine. Y entre la Hush Magazine y todos estos clubs se intercambiaban los fanzines, y fue una buena forma de aprender idiomas porque estaban escritos en inglés, en griego, en alemán, en italiano, en polaco, en japonés. Pero ya saben cómo somos los españoles, aprendemos idiomas para nadie. En cuanto a los clubs repartidos por todo el mundo, la entrada de internet abocó a su desaparición, y solo se mantiene la Deep Purple Appreciation Society y el club de adictos a Deep Purple con actividad regular. Y creo que esto se debe a que también la gente de Galicia tiene fama de tener la cabeza dura y de imponerse, y que cuando tiene una idea. Así que gracias a esta especialidad gallega, Hush Magazine y el club de adictos a Deep Purple ha continuado gracias a internet, y yo también lo agradezco muchísimo. Repito que el club de adictos a Deep Purple son los únicos que editan una revista física de forma ininterrumpida desde hace 25 años. Yo soy, desde su número 5 o el 6, soy colaborador de Hush Magazine, y lo hago con tremendo gusto porque es una revista súper especializada donde puedes encontrar información que seguro no aparece en otras entrevistas. El caso es que el propio Simon Robinson, el jefe de Deep Purple Appreciation Society, y una persona que, si no fuera gracias a él, no escucharíamos muchos de los discos de Deep Purple y la saga, ha agradecido y ha elogiado el club de adictos a Deep Purple. Y de una banda que fue una de las primeras excisiones de Deep Purple, que realmente llegó casi que a pisarle los talones, fue Rainbow. Y yo creo que no solamente porque hubiera estado ahí Richie Blackmore, aunque yo sé que los amantes de Deep Purple, muchos son amantes de Richie Blackmore a muerte. Así que nada, el caso es que Rainbow fue una banda que levantó tremenda presión y levantó tremenda expectativa, y yo creo que eso se debe fundamentalmente a la figura de Ronnie James Dio, un cantante espectacular que Ritchie Blackmore, cada vez que recoge un cantante, lo pone en el mejor lugar de su historia. Y así ha pasado con Ronnie James Dio, Graham Bonnet, con Jolene Turner, y espero que pase ahora con Ronnie Romero. Pero vamos a aquella época con Ronnie James Dio y vamos a escuchar una de las canciones del disco de Rainbow en directo, que se titula On Stage. Vamos para allá. Salto Mata Rock.com. Made in Metal con Tony González. Y sí, aunque Ronnie James Dio en aquellos momentos no estaba directamente emparentado, porque nunca, aunque una vez tocó con Deep Purple, pero nunca formó parte de Deep Purple, sí vale la pena recordarlo porque fue un magnífico cantante. Yo recuerdo que cuando salió este primer disco de Ronnie James Dio, es del cual estás escuchando Rainbow in the Dark, ese disco me gustó muchísimo, y también me gustó muchísimo el segundo disco de Ronnie James Dio. Entre los programas especiales que hemos hecho como parte de Made in Metal, tú puedes encontrar tanto en nuestra sección en madeinmetal.es, sección de radio, programas especiales, que nosotros hicimos un programa especial que fue el número 3, dedicado a las mejores canciones de Ronnie James Dio. También nuestro especial número 8 fue la edición especial del 35 aniversario del Sliding In de Whitesnake. Y ahora les estamos dedicando este programa al 25 aniversario del Club de Adictos a Deep Purple. Y le vamos a recordar también con una canción de Dio, We Rock. Y también quería comentarles que hay un amigo mío que no es miembro del Club de Adictos a Deep Purple, hasta donde sé, pero que sin embargo, gracias a él, yo no hubiera podido escuchar tanta buena música. Mi amigo se llama Ricardo Ferro, y yo recuerdo que fue gracias a él que yo escuché el primer disco de Ronnie James Dio, el Holy Diver. Fue gracias a él que yo pude tener una copia del Burning Japan Live de Glenn Hughes, que me parece un directo impresionante. Fue gracias a él que yo escuché por primera vez el Seven Star de Black Sabbath y el disco de Youth Central, The Look in Your Eyes. Así que estoy por imaginarme que Ricardo Ferro es un gran fan de Glenn Hughes. Y como ya estamos casi en la última media hora de nuestro programa, yo siempre en la última media hora pongo la sección de filosofía barata y zapatos de goma. Y en este caso no va a haber sección de filosofía barata y zapatos de goma, pero sí va a haber una reflexión que va a ser que cuides a tus amigos, no a todos, a los que son amigos de verdad, que los amigos de verdad te van a durar para toda la vida. Los amigos de verdad son un tesoro. Hay un refrán cubano que dice: quien tiene un amigo tiene un central. Y no se entiende lo de central en España, o sea, un central azucarero que da mucho dinero, que da mucho prestigio, que da mucha riqueza. Y realmente tener un amigo, tener amigos, es el más rico que tener dinero. Vamos con la música. Esta es una canción de Ronnie James Dio, We Rock. We'll be right back. It's a song for you called Love Child. Ya se me están acabando las 2 horas del programa y todavía tengo muchísimas cosas que contarte. Es que este programa especial debería ser un doble programa especial, pero no lo voy a hacer. ¿Pero qué ocurre? Como se me han quedado fuera tantas cosas que podría decir sobre Ian Gillan, sobre Ian Paice, sobre los músicos de Deep Purple, sobre el propio Richie Blackmore, que posiblemente en otra edición especial yo haga un especial sobre Ian Gillan o sobre Richie Blackmore o sobre alguno de estos músicos que son inmortales ya. El caso es que no quiero dejar pasar el momento, porque realmente lo que estamos es celebrando el 25 aniversario del Club de Adictos a Deep Purple y el número 50 de la revista Hush Magazine. La revista Hush Magazine es una revista que en estos momentos parece que se ha establecido con una edición aproximadamente 2 veces al año y es una revista de más de 100 páginas donde puedes encontrar muchas cosas sobre la saga Púrpura. También puedes encontrar muchas cosas sobre rock clásico y es todo un referente. Una publicación que también es todo un referente, que es Popular 1. Siempre que sale la revista Hush publica la noticia y también This Is Rock ha comenzado a hacerlo, porque realmente es una revista que tiene mucho para leer. Es casi un libro. En este tiempo también Carlos Fernández publicó un libro sobre el mítico concierto de Deep Purple Made in Japan y como él mismo me comentó, esta entrevista la puedes ver en nuestra web madeinmetal.es en la sección de entrevista. El libro fue una propuesta que le hizo un editorial y le dio 1.5 meses para escribirlo y él lo hizo en 1.5 meses. Entonces tiene casi 250 páginas hablando sobre un único disco, pero sin importar la cantidad de páginas, el libro, mejor dicho, llegó a ser top en Amazon y en librerías con 2 presentaciones masivas en el Corte Inglés y en un auditorio de Buey. Para el libro, Carlos Fernández consiguió la participación de Ian Gillan y Roger Glover, quienes mandaron sus palabras y fueron publicadas en el libro. También Ian Paice contestó, pero lo hizo cuando el libro estaba en imprenta. Así que si hay una segunda edición del libro, posiblemente venga con las palabras de Ian Paice. También colaboraron 2 personas que Carlos Fernández aprecia mucho. Yo, aunque no los conozco, los aprecio también. Que es el escritor de Popular 1, Fernando Tangencias. Y el gran vocalista Luis Blanco, que es el director de la escuela Jam Session y fundador del grupo Perfect Stranger. Además de socio del club. Es un libro realmente recomendable que puedes encontrar en Amazon. Y estamos hablando del libro de Carlos Fernández, Deep Purple Made in Japan. Y deberíamos poner una canción de Made in Japan. Pero como ya se me está acabando el tiempo, yo voy a hacer un cambio. Y te quiero poner una canción de otro directo de Deep Purple. Yo estoy seguro que el Made in Japan es el mejor directo que ha tenido Deep Purple. Yo no te quiero decir que este disco está mejor o peor, pero es un disco que a mí me gusta mucho, que ha salido en directo con varios títulos. Uno de los títulos es Live at Long Beach 1976, salió así en el 2016. Y otro título fue On a Wing of a Russian Foxback, aunque yo la edición que tengo es el Live at Long Beach. Son las mismas canciones, la misma grabación, la misma masterización, diferentes fotos, pero todo es lo mismo. Es un directo de la formación del Mark III maravilloso. Y yo quisiera escoger 2 canciones, que son 2 canciones sin las cuales no se pudiera entender este Mark III, no se pudiera entender parte de la historia de Deep Purple, ni tampoco parte de la historia de Glenn Hughes, que es This Time Around y Over to G. you face a crime you're about to pay the cost would never be the same. Eternal lovers were not to blame. There's no mistakes, there's no refrain. The same surroundings that stood here again. This time, as I look around, you can't be found to lose you. I would rather see the endless time of space go past. This time around, so look around, we all will be found in love. The world around us hangs in doubt. You face a crime that we'll hear about. Pay the cost would never be the same. Oh, I love you. Eternal lovers are not to blame. There's no mistakes, there's no refrain. The same surroundings that stood here again. Around. You can't be found to lose you. I would rather see the endless time of space go passing by this time around. This time around. To lose you, I would rather see the endless time of space go passing. ya estamos en los momentos finales de nuestro programa Made in Metal. Y todavía, como te contaba anteriormente, hay mucho que contarte, pero sí quiero comentarte que no puedo dejar este programa sin hablar de otro miembro del club de Adictos a Deep Purple, quien tiene un blog que es Paulino Margallo. El blog es El Tablero de Ajedrez y es uno de los miembros que más aporta a esta historia de Hash, del club de Adictos a Deep Purple, y a la historia de Deep Purple, porque hace unas entrevistas muy analíticas y escribe unos artículos sobre la saga Púrpura realmente interesantes, que también puedes encontrar en las ediciones de la revista Hash. A mí solo me queda decirte, bueno, en lo personal, después que he estado oyendo este programa, que he estado armando las canciones, me he dado cuenta de algo que quizás con el tiempo se olvida, pero realmente cuando volvemos no se puede olvidar de nuevo. Y es que realmente, cuánta buena música ha hecho Deep Purple y las bandas que se han desgajado de ello. Y no quiero, aunque estoy poniendo una canción de fondo del disco más reciente de Deep Purple, que se titula Infinite, no quiero olvidar el papel que hizo David Coverdale y el papel que ha tenido Whitesnake en la historia del rock y el heavy metal. Así que nada, me estoy en la disyuntiva, no sé si poner una canción del disco nuevo de Deep Purple o una canción de Whitesnake, y si nos caben, nos vamos con las dos. Descending the cold snaps of the institution for the politically insane, never to be seen again. Saying farewell to daylight, from henceforth I shall rot in a stinking bed of wet straw. Right from the ashes of life, I learn to behave. What to believe, what not to say, from cradle to grave. Milk from the venomous tit of the state. wrestling into my throne. With an army of butterflies, pillory, passive and prone. Escaping the clutches of eternal damnation, I was justified. Yeah. Yo soy Tony González, esto fue Made in Metal. Me despido. Si te interesó el programa, busca los demás especiales en nuestra web madeinmetal.es, sección de radio, programas especiales. Pero lo más importante, hazte miembro del club de adictos a Deep Purple. Aceptamos miembros de todo el mundo. Llevamos 25 años y ya sabes, somos testarudos, así que posiblemente llevaremos 25 años más. No solamente encontrarás allí personas que van a ser tus amigos, que te van a tratar como un amigo, sino que hay múltiples actividades, sobre todo dentro de España, pero además vas a encontrar toda la información sobre la saga Púrpura y mucha información sobre rock clásico, toda la música que te ha hecho vibrar, toda la música que te ha hecho sentir bien. Yo realmente no hubiera tenido toda esta información ni toda esta música, no solamente gracias a Carlos Fernández y a los miembros del club de Adictos a Deep Purple, también a otras personas que conozco, estos amigos que he mencionado, Lesme Jardines, su cuñado Freddy, Ricardo Ferro, también a alguien que no he mencionado en el transcurso del programa, pero que tenía una buena discografía, que es mi amigo Javier Amado Blanco, actualmente viviendo aquí en Madrid. Y nada, esto es sencillamente la historia de la música, la historia de la buena música, la historia de Hush Magazine, la historia del club de adictos a Deep Purple y parte de la historia de Tony González, que es quien te la está contando y quien te invita a que sigas escuchando semanalmente nuestro programa Made in Metal, ya sea en los programas especiales o en los programas comunes, donde ponemos mucha música y muy buena. ¡Chao!